Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Ocho de la mañana con 4 minutos en la Estación de la Familia. Buenos días, apreciables amigos. Un placer grande estar ya con ustedes esta mañana del jueves 13 de octubre del año 2022 para llevar a ustedes, como siempre, los jueves 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Ya saben que nuestra línea telefónica está siempre a la orden, el 7761-4235, también sus mensajes de texto. Y en nuestra página web www.radiotgd.com, en la amplitud modulada en los 1070 de su radio. Con el permiso que ustedes se merecen, iniciamos los 90 minutos de Remembranzas TGD. Thank you. de esta ciudad de Quetzaltenango nos han interpretado Ojos Azules. Con esto estamos iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Claro, a través de la emisora de la familia. Estamos agradeciendo la sintonía esta mañana a todos ustedes que en una mañana un poquito friolenta, pero estamos aquí sin lluvia, pero si no estoy mal, ya al mediodía como que tendremos lluvia en la ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, continuamos con la presentación, estamos iniciando y la música continúa a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Escuchado la participación de los JET a través del programa Remembranzas TGD, el programa de los 90 minutos, el día jueves por la mañana aquí en la estación de la familia. Esta mañana estamos enviando nuestro cordial saludo a todos ustedes que sin duda pues en sintonía de la estación de la familia. El pasado mes de septiembre, la emisora nacional TGW La Voz de Guatemala arribó a sus 92 años de vida radiofónica. Y es un gusto especial platicar de esta emisora que ha dejado semilla, esta emisora que ha sido muy escuchada en diferentes partes del mundo, principalmente en sus inicios. Y claro, ahora también, ya que tiene una audiencia a través de la página web. Datos históricos de esta emisora TGW llamada La Voz de Guatemala. Ha habido épocas en la historia de la vida humana en las que el conocimiento humano se ha disparado, como si una mano gigantesca hubiese colocado un dique a su inteligencia. Y al abrir sus esclusas, surge incontenibles borbotones. El primero de ellos fue el renacimiento en los años del siglo XVI y el milagro nuevamente

vientre ensaya para cuna, tu amor depende de la luna, y yo te quiero un poco más. De vez en mes a ti te da por tomar siestas, a tus hormonas por las fiestas, y el culpable siempre yo. No hay más luz que la que das. Debes en mes. Hemos escuchado la participación de Ricardo Arjona con esto que se llama Debes en mes. Es el título de esta canción a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a platicar algunos datos importantes de Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, que recientemente, este 16 de septiembre pasado, cumplió sus 92 años de vida. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con ustedes. De 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado, hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Courts, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Están escuchando Radio TGD. Oh, oh, oh. Las canciones en la radio pintan el amor como un ave prisionera, porque alguien necesita su canto. Si así fuera, te diría te amo porque te necesito. Pero yo te necesito porque te amo. Que no entierre tu vuelo, porque eso mata el sentimiento. Si siendo libre decides venir, yo estaré abrazando tu nombre, porque estoy enamorado de ti. La canción está en mis manos y no la quiero sonar. Es lo único que tengo para decirte que te quiero. Libre, con toda tu imaginación, con tu orgullo y tu sueño. Porque amigos, hemos escuchado Libre Sentimiento, Rami Mix, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Saludos para nuestros amigos que esta mañana pues están en sintonía del programa Remembranzas TGD, y el dato más importante del cual estamos recordando esta mañana fue precisamente la Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala. Pues de esta cuenta el doctor DeForest, valienzo de aquellos conocimientos de científicos que le precedieron en el año de 1906, inventa el primer tubo de radio que le llamó audio, base y fundamento de la radiodifusión, por lo que le nombró el padre de la radiodifusión. Al año siguiente, el mismo personaje instaló en Nueva York el primer transmisor capaz de radiar el espacio, la voz humana, a una distancia de 40 kilómetros. Y en el año de 1908, el mismo científico montó sobre la Torre Eiffel de París un transmisor de radiotelefonía con un alcance de 800 kilómetros. No obstante que ya funcionaban estas emisoras, solo eran captadas por los aficionados que construían sus propios receptores, pues estos no fabricaban comercialmente. La Primera Guerra Mundial paralizó la radiodifusión hasta el año de 1916, cuando el doctor David Sarnoff concibió la idea de fabricar receptores para el público. Pero esta tuvo un mayor éxito cuando Westinghouse de los Estados Unidos instaló la primera radiodifusora que transmitía programas regulares. Fue tal el entusiasmo del público que en aquella nación por escuchar estos programas que en 1922 la RCA Víctor había vendido 150 mil aparatos de recepción. Así fue como empezó poco a poco iniciarse lo que ahora es Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala. Mientras tanto, vamos a continuar con esto y vamos a seguir también con la parte musical de Remembranzas TGD. Que últimamente ya nos miramos indiferentes, y que ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos sucede, vida? Que últimamente ya discutimos por pequeñeces, y que ese amor que hasta ayer nos juntaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida. Eternamente fingiendo amor ante la gente, y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime, pero ¿qué nos sucede, vida? Que últimamente todo nos hiere y nos lastima, y que ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Hemos escuchado la participación de Tanya Sea con esto que se llama Sabor a Nada. Pues hablando de la W de Guatemala, la radio fue la gota de aceite sobre el agua, cuya mancha empezó a expandirse a todo el mundo, pues 3 o 4 años más tarde surgieron los primeros aficionados en Guatemala en la recepción de radio empleando aparatos de fabricación casera, circuitos regenerativos por múltiples baterías secas y electrónicas, y cuando ya se tenían armados aquellos curiosos aparatos que a veces medían hasta 2 metros de largo, sujetos a lo largo de productores que aplicaban la bocina o se conectaban varios pares de audífonos, los cuales eran disputados por los familiares y amigos de nuestros aficionados. Después de mover docenas de botones y bobinas, se escuchaban fuertes silbidos, hasta al fin se percibía imprecisamente la música desarticulada de un jazz. Era ese el momento culminante y las felicitaciones se multiplicaban para nuestros aficionados por ese gran y enorme trabajo que ellos estaban realizando. Estamos agradeciendo los mensajes y las llamadas que tenemos. Saludos para nuestros amigos que nos están escuchando allá en Huehuetenango, en la zona 4. Saludos para don Edgar Gómez, también para Marvin Gómez, que nos sintoniza en el barrio El Calvario de Huehuetenango. También para Magnolia García en la zona 4 en Huehuetenango. Y don Edgar Gómez está saludando a don Pedro Celestino López, saludándolo y pidiéndole que lo llame por su teléfono, ya que don Pedro Celestino tiene el número de don Edgar Gómez. Un saludo también para el ingeniero Julio Eduardo Xicará Castañeda, que el día de hoy amaneció celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades para Julio Eduardo Xicará Castañeda, hoy 13 de octubre, día de su cumpleaños. En la linda mañana que nace, las estrellas se van alejando, con el sol que se acerca alumbrando, sonriente te viene a besar. Un saludo cordial te traemos, con las notas de este alegre canto, que despiertes el día de tu santo, de música y felicidad. Que te bese la aurora temprana, y que Dios te depare un Edén, y al cantarte junto a tu ventana, la mañana te cante también. Que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad. Entre música y tiernos amores, te venimos con gusto a cantar. Cariño, y venimos a desear que día sea siempre tu mayor felicidad. Paco Cáceres con las mañanitas guatemaltecas para Julio Eduardo, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Estamos deseándole muchas felicidades esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Y continuando con el nacimiento de TGW, La Voz de Guatemala, en aquel año de 1930, siendo don Julio Caballeros, hijo, director de radio y jefe de la estación radiotelegráfica en Guatemala, que efectuaba servicio mundial de radiogramas, concibe la idea de construir una radiodifusora. Cuestión que comunica al director general de telégrafos en Guatemala, don Ladislao Guerra, quien acoge la idea con mucho entusiasmo, prometiéndole apoyarlo, y al mismo tiempo obtuvo la autorización del presidente de la República de ese entonces, aquí en Guatemala, el general Lázaro Chacón, quien demuestra gran entusiasmo ofreciéndole enviar al exterior a don Julio Caballeros a perfeccionarlo en esta materia. Con entusiasmo se encarga don Julio aquel proyecto, pero en el incipiente medio guatemalteco había muy poco elemento, por lo que hubo necesidad de fabricación en casa, y así fue como el mecánico maquinista Ismael Contreras y don Julio Caballeros, hijo, proceden a la confección de condensadores variables, empleando sartenes y bandejas de aluminio, bobina con tubos y cintas de cobre, transformadores quemados de la empresa eléctrica que enrollaron con miles de vueltas de alambre de fino calibre. Así fue como todo comenzó a fabricar lo que necesitaban para poder sacar a la primera emisora al aire, que es ahora TGW, La Voz de Guatemala. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Y si fueras barrilete, tus cabellos serían dos melenas largas de colores, tus huesos bellas jaras del cerro, tu corazón un nudo ciego sin fin. Volarías feliz sin importarte los flecos despeinados, coletearías así coqueto entre las ramas y besarías la tierra cada vez. Nunca complejado. Y si fueras barrilete, te levantarías una y otra vez, sin reproches, sin miedos, a romper tu alma de papel, papel de China, fragilidad ingrata que los vientos no estiman, y te levantarías, te encumbrarías, porque naciste en noviembre y no te detendrías. Ni 10 conos ni 1000. Volarías feliz sin importarte los flecos despeinados. Coletearías así, coqueto entre las ramas, y besarías la tierra cada vez. Nunca complejado. Y si fueras barrilete, te levantarías una y otra vez,